olvidar. No te busco más, te voy a olvidar. Si te busco, responde. Si te llamo, no responde. Si te ignoro, te ofendes. Yo no entiendo lo que quieres. Ya no te busco más. Nunca me das nada, ella no da nada.